Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta con Capi Hour, los mejores clásicos, las mejores canciones de todas las décadas en la FM 94.9. Y aquí está la música de Chic, uno de los grupos más exitosos de la época disco. Y esta canción fue escrita por Nile Rodgers y el ya desaparecido Bernard Edwards y llegó al primer lugar en 1978. Chic con Le Freak. Freak out. Let's freak. Le Freak, número uno en 1978 con el grupo Chic, y Nile Rodgers, quien fundó en compañía de Bernard Edwards esta banda funk, es uno de los nombres más esperados del Festival Stereo Picnic, que fue reprogramado para el mes de diciembre. El músico colaboró recientemente con el colombiano Manuel Medrano. Y otro de los nombres exitosos de la música de los años 70s y 80s es el de Kool & the Gang, que en 1979 lanzó el álbum Ladies Night. Uno de los grandes éxitos fue la canción que le daba título al disco, Kool & the Gang con Ladies Night. Ladies Night con Kool & the Gang, que influyó sobre los grupos de R&B de las siguientes décadas en los Estados Unidos y también en el mundo. Y otra de las bandas populares del funk y del soul de los 70s y 80 es Earth, Wind & Fire. Y esta es una de sus grandes canciones de 1979, Boogie Wonderland. Thank you. Boogie Wonderland, un clásico de la era disco que alcanzó el puesto número 6 en la revista Billboard en 1979 con Earth, Wind and Fire, cuyo fundador Maurice White falleció a principios del año 2016 a los 74 años de edad. Y vamos a seguir con una canción que precisamente produjo el desaparecido Maurice White. Estuvo 5 semanas como número 1 en el listado pop de Estados Unidos en el año de 1977. Las Emotions, el trío de las hermanas Hutchinson con Best of My Love. Un número uno en el listado pop de Estados Unidos en 1977 con el trío de hermanas Emotions con Best of My Love. Y vamos a continuar con otra canción número uno. Se trata de una balada de los Commodores que a Lionel Richie se le ocurrió escribir en 1978 en medio de la fiebre de la música disco que dominaba el panorama. Mucha gente lo tildó de loco, pero logró el éxito con esta canción, The Commodores con Three Times a Lady. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, There's something I must say out loud. You once, twice, three times later, and I love you. Yes, you once, twice, three times later, and I love you. I love you. You shared my dreams, my joys, my pains. You've made my life worth living for. And if I had to live my life over, I'd spend each and every moment with you. You're once, twice, three times later. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us you want.

Rolls Royce se formó en Los Ángeles, California, en 1973 y en un principio trabajaron como banda acompañante de Edwin Starr. Rolls Royce con Car Wash. Royce con Car Wash, que fue también la banda sonora de la famosa película del mismo título. Su cantante principal fue Wayne Dickey, en una época en que no muchas bandas de funk tenían una vocalista femenina al frente. Y seguimos con la legendaria banda KC and the Sunshine Band, creada en Miami por Harry Casey, una de las bandas favoritas de los seguidores de la música disco de la década de los 70, donde se anotaron 5 canciones en el primer lugar en Estados Unidos, y esta fue una de ellas. That's the way I like it. Yeah. KC and the Sunshine Band, una de las bandas favoritas de los seguidores de la música disco de la década de los 70, con That's the Way I Like It, un número uno de mediados de 1975. Y vamos a seguir precisamente con la canción que reemplazó este éxito de KC and the Sunshine Band en el primer lugar. Se trata de un éxito del grupo de música disco alemán Silver Convention, llamado Fly, Robin Fly. El grupo Silver Convention, creado en Múnich, Alemania, con su éxito Fly Robin Fly, cuya letra completa consistía en tan solo 6 palabras y pasó 3 semanas en el número 1 en el año 1975. Y continuamos con un grupo cuya llegada al mundo de la música en 1977 revolucionó los conceptos que hasta el momento había en Estados Unidos, permaneciendo por mucho tiempo en la cima del éxito. Village People con YMCA. Yeah. YMCA y una canción de The Village People que se convirtió en un fenómeno musical instantáneo. Fue lanzado en 1978 y alcanzó el número 2 en las listas de los Estados Unidos y el número 1 en el Reino Unido. Así estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con más sonidos de la era disco, una banda de Atlanta que a principios de los 80 logró su particular sonido, SOS Band, con la voz de Mary Davis y este número uno llamado Take Your Time, Do It Right. Let's do it. Happy Hour.